3 horas hoy hacemos práctica, digo, como para que avisen al resto. Eso por un lado, y la otra nos pidieron que tomemos asistencia. Así que vamos a pasar la planilla de asistencia. Bueno, después para atrás acomodamos. Nosotros la acomodamos sí, igual. Pero eso, sepan que tenemos que pasar la planilla de asistencia. ¿Cómo es acá la planilla de asistencia? Actualmente, históricamente hicimos hoja en blanco y la vamos pasando. Ah, bien, vamos con el sistema. Igual, o sea, esto vino a colación de que nosotros preguntamos si teníamos que firmar. Digo, ¿tenemos que firmar el presente nosotros en algún lado? No, ustedes no, pero ellos sí. No, me parece que no viene por un tema de la facultad, sino por el tema de la persona docente. Claro, que si de verdad se fuera que yo no pueden venir acá, pueden estar. Claro. Hoy te destina de acá. Claro. Che, se ve medio. Así que bueno, si quieren pasar una hoja para anotarse. ¿Y eso lo pasamos nosotros a una lista? Ahí tenemos una lista. Pero digo, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Vos entregás la hoja firmada? No la tengo que entregar, me dice, te podemos llegar a pedir la lista del presente. Ahí una tampoco la arreglaremos. Pará, ¿vos tenés ahí? ¿Eh? Sí. Me lo copio en un pendrive. No, no, espera, no lo hace. Una etapa de revisión de que el diagnóstico tiene. ¿El diagnóstico tiene? Sí. Bien hecho significa. Que sea exhaustivo. O sea, que de alguna manera mire toda la complejidad del problema. Y por otra parte, que sea verificable. Esto tiene que ver con el indicador. Especialmente, la verificabilidad de un diagnóstico está dada porque ese número, eso que uno muestra, que puede ser una foto, puede ser cualquier cosa, sea verificable. Que si yo lo miro y no le creo, pueda verificarlo. Pueda verificarlo significa que son fotos, que ustedes estaban trabajando con fotos, ¿no? Sí. Si están trabajando con fotos, digan exactamente foto sacada en tal lado, el día tal. O sea, esto puede ser apoyo empírico o científico. Puede sí. No ser empírico, por ejemplo. Es empírico, nada más empírico. No es más la realidad. La realidad es más empírica que la ciencia. No, pero por ahí yo puedo presentar un proyecto que, a ver, que por ahí el diagnóstico no está claro empíricamente, pero que el que lo lee ya comparte con vos un diagnóstico aunque no lo vea. Sí, no, es que generalmente no, nadie ve en el diagnóstico, nadie va a medir el indicador ni daría, pero porque vos le das la posibilidad de verificarlo, entonces te cree. Claro. Uno puede rementir. Claro, por cierto, sí. Claro, pero uno puede rementir un proyecto. No es que no se pueda mentir. ¿Sí? Pero si lo mentís para que esté bien mentido, vos tenés que poner eso. Entonces vos, si yo agarro y pongo una foto como indicador de la basura amontonada en este pasillo, pongo la fecha y esas cosas, y yo digo, bueno, yo sé que si voy otro día ustedes me pueden decir, ya lo sacaron. Pero de entrada me tenés que decir, en tal fecha esto, esta hora. Entonces, eso le da seriedad al diagnóstico como para que te crean. Si vos publicás una foto y decís, chatarra informática acumulada en algún lugar del complejo universitario alguna vez, claro. Porque una pregunta de nuestro trabajo, un indicador, a ver si está bien. Nosotros estamos haciendo la inasistencia y la consecuencia del entrenamiento de primera de una carrera. ¿Qué sería? El estado de alumnos que empiezan a cursar y el estado de alumnos que terminan de cursar, ¿cómo la En realidad, generalmente eso lo calcula como una tasa. Para el indicador. Uno lo calcula como tasas. No usa números absolutos normalmente. Entonces dividís los que dejaron, dividís los que empezaron. Pero hay que tener las dos fotos. Claro, sí. No, ahora una sola. Ahora una sola. Sí, al final, al final la segunda. Y lo que uno hace ahora es comparar esas fotos que vos tenés con otras fotos de otros lugares. Bien. Donde, digamos, ver cómo es. ¿Sí? Pero también tiene que ser verificable al final del proyecto. O sea que aplicando la misma medición uno obtenga un resultado diferente. Hay diagnósticos que son muy buenos verificables al inicio, pero que no son verificables al final, porque se basan en datos censales. Entonces, alguien dice, según el censo 2011, y estoy haciendo un proyecto de 2011, 2010, había tanta gente en tal situación, pero el proyecto dura 3 años. Y no va a haber un censo de 3 años. Entonces no puedo verificar al final del proyecto. Luego no sé si mi proyecto fue exitoso o fue un fracaso. Lo cual no significa que una información censal no te sea útil para justificar la focalización de ese proyecto en determinado lugar. Pero no te es útil para saber si el proyecto fue exitoso o no lo fue. Hay un montón de cosas más en el proyecto, porque después hay objetivos, hay otras cosas, hay una introducción, una justificación, pero uno mira el diagnóstico. En el diagnóstico se entiende, se tiene que entender todo. Pollo, déjame hacer la pregunta estúpida del día. Vos, por ejemplo, planteás un proyecto. Por ahí repito algo, me vas a decir. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La universidad es un lugar muy, muy especial en el cual por ahí el mejor de los proyectos puede fallar. Pero vos tenés que tener, para decirlo mal y pronto, la vaca atada dentro del proyecto. Tenés que tener todas las variables controladas de una manera que puedas garantizar el éxito del proyecto. No, los factores externos que vos no podés controlar, vos planteás escenarios, que es lo que decimos. Entonces, este proyecto va a tener éxito en la medida que ocurra tal, tal y tal cosa, que no depende de mí, o no ocurra tal, tal y tal cosa. Claro, porque es el caso nuestro, donde nosotros dentro de la propuesta vamos a tender a generar, por ejemplo, un cambio en ciertas reglamentaciones. Entonces, digamos, de no suceder eso, el éxito será menor. Pero recuerden que hay una estrategia de son, son algunas variables que no dependen del proyecto en sí mismo, sino de una acción que uno insta. Sí, eso está bien, pero la idea de diversificar, ¿no? Suponete que vos agarrás y decís, queremos lograr una ordenanza del Consejo Superior. Y vos agarrás y decís, entre mi supuesto está que por ahí el Consejo Superior no me da bola. Entonces, en el caso de que el Consejo Superior no le dé bola, acciones alternativas serían lograr una RD, una RR, una resolución de rector, o tratar de llevar esto a ciertas facultades que van a ser más propicias a trabajar con esto. Entonces vos agarrás y decís, este proyecto perdió su alcance inicial, que era toda la Universidad Nacional de Mar del Plata, y vio reducido su alcance porque no hubo una resolución de esto, pero sin embargo, la facultad de tal, tal y tal lo implementaron. Bien, pero eso lo empezás a pensar una vez que empezaste a desarrollar el proyecto y te das cuenta que no llegás al objetivo que... No, cuando vos planteas los escenarios, tenés que plantear tus supuestos respecto a los escenarios, porque y eso es lo que define la estrategia del proyecto. Porque te sale del diagnóstico y del análisis de actores. Si vos en el análisis de actores ves que la ideología o el modus operandi de algunos de los actores van a complicar que se lleve a cabo esta ordenanza, bueno, pues ya sabés que contás con esa posibilidad. Entonces, tu proyecto tiene cursos de acción alternativa dependiendo de lo que vos te imagines que puede pasar que no podés controlar. Un proyecto igual no debería tener un fracaso absoluto en ningún escenario, debería caer en su éxito. Pero no debería llegar nunca a ser un fracaso absoluto, porque si a vos conseguís movilizar recursos para algo, un mínimo resultado tendrías que tratar de asegurarte de tener. Una facultad, lo que depende de los propios docentes, lo que, o sea, algo. Sí. Entonces, ¿cómo se va a comportar el proyecto ante los distintos escenarios? No lo van a tener que presentar en esta presentación, pero es parte de la estrategia. Es decir, bueno, en el caso de que pasara esto, reduciríamos nuestro alcance de esto, de esto, y haríamos algo tan chiquito como lo que fue. Pero obviamente el explicitar todos esos escenarios, esos supuestos de lo que puede pasar en negativo, a vos te libera de lo que no depende de vos. ¿Sí? Claro. Y lo otro que mira uno rápidamente después de esto son las actividades. Que son de estas cosas de las que vamos a empezar a hablar ahora. Las actividades es donde se gastan los recursos. Entonces el tema de mirar las actividades tiene que ver con que si esa actividad tiene la capacidad de transformar la realidad, como están diciendo, o no. O si las actividades tienen que ver con el diagnóstico. Hay proyectos que tienen actividades que no tienen nada que ver con el diagnóstico. Entonces, si las actividades son pertinentes y están bien planteadas, uno no mira nada más y pega un terrible salto y va al presupuesto. O sea, una vez que uno ve que la gente diagnosticó bien, que miró todos los problemas que podían tener durante el desarrollo del proyecto y se imaginó que las cosas se le podían complicar y cómo reaccionaría ante las complicaciones, uno mira que las actividades justamente ataquen el problema en cuestión y dice, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Entonces uno mira ese cuánto cuesta y lo mira en el propio lenguaje el que escribió eso, dice, en el peor de los casos va a ser bastante caro, porque se van a tener pocos logros, o en el mejor de los casos va a ser bastante barato con el resultado. Entonces uno agarra y mira cuánto cuesta. Si esto estaba todo bien y esto es un despropósito. Pero el cuánto cuesta tiene dos partes. ¿Cuánto hay que poner? En realidad uno mantiene generalmente plata. ¿Y cuánto hay? Que tiene con el, que ver con lo que vamos a ver técnicamente, es cómo darle valor a todas las cosas que ya existen. Que vas a usar, que no hay que desembolsar nada para eso. Entonces, acá, en la maña del presupuesto, nosotros vamos a trabajar con esa idea, uno va a tener presupuesto, que a lo mejor dicen 200 lucas, pero a lo mejor lo que hay que poner son 40. Porque hay 160 lucas en lo que existe en la universidad, esas cosas. Entonces, este proyecto, cuando uno lo mira con las actividades, lo mira con esta plata. Pero también mira esta relación. Dice, mirá qué barato que me sale por todo lo que se está aprovechando de lo que hay. Todos los proyectos que se hacen en instituciones tienen un cuánto hay altísimo. ¿Qué es lo que decíamos? Por ejemplo, en este curso yo digo, ¿cuánto cuesta esta materia? No quiero arriesgar, pero esta materia, considerando el tiempo de trabajo y de inversión de ustedes valorado con su salario, más el tiempo nuestro, más el uso del aula, más el uso del cañón, todas las cosas, este cursito debe salir como 200 lucas. Sí. Por mes. Pero hay que ponerse a cargo de esta. Entonces, como 200, 300 lucas. ¿Cuánto hay que poner? Nosotros dos podemos poner 12, ¿por qué? Supongo que mucho menos. De los dos, ¿no? Están contratados y están fuera de escala. ¿Podrá salir a los 5? No, encima lo está poniendo. 6 meses. ¿Cuánto hay que poner? 70 lucas. ¿Cuánto vale el curso? 300 lucas. ¿Cuánto hay que poner? 70 lucas. ¿Es negocio hacerlo? Sí. En la medida que el producto del curso valga la pena, que sean 30 y pico. O sea que cuando nos recibamos, no tenemos. Pero si esto cuesta 300 lucas y terminan aprobando esto, porque se van, por lo que sea, dos, son dos caros. Hay algunas cosas. Perdón. Por eso también uno consigue que la gente, que las instituciones financien proyectos de uno, y por eso también las instituciones, cuando quieren emprender una nueva acción, siempre buscan socios, aliados o gente que lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque te evitas desde alquilar un aula, un proyector, como un montón de cosas. Generalmente la contraparte ya cuenta con eso, entonces el proyecto es muchísimo más barato y más realizable. Entonces, dentro de ese cuánto cuesta, hay formas de presentar el cuánto cuesta que parece que lo abarata. Porque si vos haces un proyecto de 300 lucas, que tiene, digamos ahora, 300 lucas, que tiene 30 y pico de beneficiarios, 10 lucas por beneficiarios, pero de las cuales en realidad se está poniendo nada más que 70, de las 300 está diciendo que esto sale 2 lucas por cabeza. Entonces, un curso de proyecto durante 6 meses por 2 lucas, anda a contratar a una consultora privada que te va a dar la consultora, no te lo hacen. ¿No? Entonces, es más barato que pedir ese servicio a que te lo brinde un tercero. Hasta que salga una ley o una resolución del Ministerio de Educación que diga, no pueden darse más cursos con recursos internos dentro de las instituciones educativas. Hay que tercerizar. Hay que tercerizar. Y solo podemos tercerizar a ciertas empresas habilitadas. Pero por ahora, entonces cuando uno agarra y divide por mes, por persona, por clase o cosas por el estilo, puede mostrar que los costos no son para tanto. Entonces, más allá de los montos, de desembolsos, uno a veces tiene que mostrar estas cosas en términos relativos. Términos relativos significa por persona, por clase, por cursante, y la comparación con lo que cuesta el mismo tipo de servicio brindado por terceros. Es una estrategia. Es una estrategia. Después de esto, que esto ya pasó, pues ahí uno entra a mirar el proyecto, uno agarra y dice, si esto pasó, mira la justificación. Miro los objetivos, miro en las actividades, las miro minuciosamente, que tenga responsable, no tenga responsable, miro otra cosa. Pero si esto va después. Miro el cronograma, miro la estrategia de seguimiento y evaluación, y miro el impacto que se espera de esto, que ya me lo imaginé cuando vi el debate. ¿Ese es el orden de un proyecto? Este más o menos va a ser el orden que vamos a seguir acá, pero pueden utilizar formularios de los que ya tienen subidos que sean de otras instituciones. O sea, hay instituciones, por ejemplo, que tienen un rubro que se llama descripción de los beneficiarios, que nosotros no lo solemos poner, tiene que estar implícito, pero no lo ponemos como un rubro. Hay algunas cosas que agarran y te dicen diagnóstico, y dice problemática que da origen al proyecto, y aparte dice diagnóstico. No, no es lo mismo. En realidad, cuando te piden diagnóstico, lo que te están pidiendo, pero te está más o menos expresado, es que vos digas qué tipo de mecanismo participativo utilizaste para hacer el diagnóstico. En la parte de diagnóstico, en realidad, está diciendo es: vamos a trabajar con las facultades, entonces hicimos una consulta con los secretarios de coordinación de las facultades. O sea, qué tipo de mecanismo utilizaste para incluir a los actores relevantes en el proceso de diagnóstico. Eso es lo que dice el diagnóstico. Y problemática que da el proyecto es lo que es el diagnóstico de verdad. Por eso. Bueno, pero no es lo mismo. En otro tiene la metodología con que elaboraste el diagnóstico, el que dice diagnóstico, y en problemática que da el proyecto te dice lo que sería el diagnóstico. Pero me refiero, depende de los formularios, uno tiene que meter las cosas en donde crea que más le conviene. Igual hay que meterlo, es como cuando agarran y te condicionan la ciertas líneas de trabajo desde un proyecto de extensión y te dicen se van a financiar proyectos que tengan que ver con. Entonces, eso, yo agarro y tengo un proyecto del tema de la basura de la chatarra acá. Y no hay nada que encaje. Y por ahí hay uno que tiene que ver con ambiente de desarrollo sustentable, y decir, lo meto ahí. Pero por ahí no hay de ese. Y hay uno que tiene que ver con la economía social, y uno va a vincular esto con ciertos tipos que hacen reciclado, van a aumentar su nivel de ingresos, y lo metes ahí. Entonces, cuando le tenés que poner una cruz en eso, tenés que pensar en cuál te van a valorar mejor. ¿En cuál te van a valorar mejor? A la larga, lo que uno piensa es. ¿Qué perfil de la moneda? Es claro. Si me lo metes, no lo sabes, pero te dice, bueno, esto le va a gustar. Esto lo metes a. O otro tiene que. Es derechos humanos, por ejemplo. Y entonces agarras, y como vas a entrar en ese eje, cuando puedas sacar la justificación, le decís, uno de los derechos humanos fundamentales es vivir en un hábitat digno. La argumentación va a ser un hábitat lleno de basura, chatarra, electrónica, contaminación, no es un hábitat digno, este proyecto pretende contribuir a ese derecho humano y después meter el proyecto. Pero obviamente cuando tengas el árbol de problemas en la parte de arriba, van a aparecer los derechos humanos, o el hábitat digno es un derecho humano. Entonces está por arriba el problema central, tiene que aparecer, porque te lo está pidiendo la convocatoria. Que argumente por ese lado. Pero insisto, orden de importancia. Lo primero que uno mira es esto. Lo segundo que mira es con qué se van a meter en ese diagnóstico. Y lo tercero que uno mira es cómo lo van a hacer, qué tipo de actividades. Y lo cuarto, presupuesto. Todo lo que esté mal de las otras cosas, generalmente lo termina haciendo recomendaciones. Si todo eso está bueno, lo dice, se recomienda revisar el cronograma porque es medio difícil que esté primero la evaluación y después el inicio del proyecto. Con lo cual, sutilmente dice ese programa una porquería, algo de nuevo. Pero nadie te va a bochar un proyecto que es bueno porque el cronograma esté chanteado. Si te va a dar desventaja contra otro que esté igual de bueno y el cronograma esté bien. Te va a poner desventaja relativa contra otro grupo. Pero un cronograma bien hecho contra uno que tiene el diagnóstico mal hecho, contra uno que tiene el diagnóstico mal hecho, no importa el cronograma. O sea, las ventajas pasan por estos rubros. Incluso hasta uno podría agarrar y tener un montón de proyectos que técnicamente son más o menos iguales en estos aspectos del cronograma, por supuesto, y uno que tiene un diagnóstico mucho mejor hecho, y te quedas con ese. Pues decís, estos tipos miraron la realidad en su complejidad, saben de lo que están hablando. Entonces te da una ventaja relativa a las diferencias. Pero esto es así. diagnóstico mal hecho, lo tiramos. Es más, aunque uno por ahí no lo quiera reconocer, en muchas de las convocatorias que hay acá, uno sabe que lo primero que viene es el presupuesto. Porque te das cuenta, en serio, los proyectos de asociación de muchos, vos te das cuenta que por el monto que ponen, hay algo hablado antes que dice no te pases de. Bueno, no es que hay acá, en los te dicen no te pases de. Pero un error grave es no llegará. Cuando hay un presupuesto que no te pase de, un error grave es que no llegará. Uno tiene que pegarle a la plata que está disponible lo mejor posible. Y otra cosa que no hay que hacer es estirar proyectos al pedo. O sea, si el proyecto lo podés liquidar en 6 meses, porque es un proyecto que da para 6 meses, ponerle 6 meses. Si le pones un año, ¿para qué quiere un año? O sea, en los plazos uno puede jugar a hacer, pero en la plata hay que gastarse todo. Hay que gastarse todo. Y una cosa que se mira en relación con esto, pero que sí, esto es una boludez, pero es el formato de presentación. Porque el formato tiene una sola ventaja que uno respete el formato, que es la comparabilidad. Si a mí me das 2 proyectos para evaluar y no los puedo comparar, no puedo decir cuál es mejor que otro. Entonces uno tiene que atenerse estrictamente a los formatos, y si vos agarrás y inventás un rubro aparte, ese rubro, el evaluador lo tacha. Y da bronca, además. Pero ese rubro, el evaluador lo tacha, porque no puede compararlo con un rubro similar del otro grupo. Entonces, ese rubro que uno inventó, que es muy importante, hay que meterlo en el formato. O será parte del diagnóstico, o será parte de la justificación, o será algo que se pueda comparar con lo del otro. ¿Sí? Que hay que ser escuetos y concisos. Sí. Eso sí, tampoco tiene que ser un plomo, tener un proyecto no tiene que ser un plomo, ¿no? O sea, que el evaluador se aburra cuando lee. Un diagnóstico buenísimo, pero de 3 hojas no. No, quiero leer. 3 hojas, ¿cuánto me está chamullando? Una carilla. Igualmente, generalmente tienen cantidad de palabras, los formularios, cantidad de palabras, o esto te dicen no más una carilla. Últimamente te joden y te meten unos cuadraditos así, donde entran tantos caracteres, y si vos pegas más, se te cortan los tantos caracteres y no puedes meter más. Está bien eso, porque te obliga a ser sintético. Igual a veces queda como. Bien. En relación con eso, igual insisto, nosotros ahora, nuestro único esfuerzo actual y hasta la presentación es que el diagnóstico sea bueno. Que el diagnóstico sea bueno. Es que tengan un tema, que tengan alguna población en el territorio bien identificado, que tengan un criterio de focalización, o sea, que den buenas razones por qué ese proyecto se tiene que hacer ahí y no y con esa gente y no en otro lado con otra gente. Tener buenas razones no significa que sea el grupo que más lo necesita, sino a veces que es el más accesible por distintos motivos. Pero tener buenas razones, que nadie te diga, ¿y por qué haces esto en la facultad de económica, si no lo haces en la de psicología? Entonces vos decís, bueno, se seleccionó la facultad de económica por tal o cual razón, que son razones que solo tiene la facultad de económica. Tiene calefacción toda. Esa podría ser una buena razón. Pero tenés que dar buenas, o sea, entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué dentro de eso? Tales actores son relevantes, que es lo que van a decir ustedes, en relación con este tema que estamos tratando, y por qué algunos de ellos te parece que se van a incluir en el proyecto y otros no. Y finalmente, el diagnóstico propiamente dicho, que es el árbol del problema, de lo cual la pregunta es, sería la verificación del indicador antes y después del proyecto. Si no se puede dar cuenta del éxito del proyecto, no te va a dar la plata nunca ni te va a asignar recursos, porque siempre va a quedar en la nebulosa de si se alcanzó el objetivo buscado o no se alcanzó. Al momento que vos planteás la red de problemas, ahí mismo desarrollás el indicador y lo incluís. Si lo presentás, cuando presentás el problema central, lo podés escribir o, si, o contarlo, pero nosotros te vamos a preguntar cuál es el indicador. Perfecto. Y cómo se va, cómo te puedes estar seguro que se va a poder verificar al final que la realidad cambió. Porque yo había pensado que el indicador era más útil en el momento de presentar el árbol de objetivos, ahí. En realidad nosotros no le vamos a pedir al árbol de objetivos, porque nosotros del árbol de problemas no van a presentar el árbol de objetivos. Si está bien hecho el árbol de problemas, el árbol de objetivos es posible. Sí. O sea que no nos interesa mirarlo. Después cuando lo presenten al final, como trabajo final, lo van a presentar. Pero para lo único que sirve el árbol de objetivos es para mirar si estaba bien, si era exhaustivo y si todo estaba expresado en los términos correctos. Porque si algo estaba mal expresado en el árbol de problemas, no se puede pasar a positivo. Además, vos lo primero que mirás, como dice ahí el pollo, es el diagnóstico. Entonces vos cuando alguien te cuenta una situación, dice, mira, está esta población, este territorio que tiene este problema, cuando en otras poblaciones el problema está algo más chiquito, se supone, o algo así, acá tiene estas dimensiones. O sea, vos ahí tenés que mostrar el indicador y esto que decíamos de que sea comparable tener otra población o otra algo de referencia, que uno diga, ah, sí, es un problema. Y es importante. Entonces ahí sigo mirando y miro a ver, bueno, a ver cómo piensan solucionar este problema. Entonces ahí miro la estrategia. Perfecto. Pero por eso es en el árbol de problemas o en el diagnóstico, si es un texto, digamos, pero viene de ahí. ¿Contesto una variedad docente? Y en lo que él pone, el pollo puso ahí como diagnóstico, es donde nosotros también incluimos un poco de la descripción de la población y el territorio, digamos, como población, territorio con sus problemas y sus actores, digamos, cuando nosotros redactamos tipo texto, incluimos ahí todo eso. Cuadro de análisis de actores, población, territorio y árbol de problemas. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en que más allá de todo lo que hiciera uno de análisis de factibilidad, también podían tenerse en cuenta otras cosas que podían dar buenas razones de una estrategia y no de otra, en la, entre las cuales repasamos algunas otras cosas que uno podía argumentar en función de otras cosas que no tenían que ver necesariamente con esa factibilidad. Y les conté la historia esta del taller de economía feminista que empezó ayer justamente, que se votamos todos los días que tenía que ser, la mayoría podía los jueves, que se terminaba siempre los lunes, porque los jueves no podía ir ninguna mujer al taller de economía feminista. Entonces, a la mierda toda la votación, todos los criterios de la máxima participación, todas esas cosas, porque era un criterio importante, que empezó más que el otro, era como medio vergonzoso que una agrupación de economía crítica haga un taller sobre economía crítica con exclusión completa de género, entonces se puso otro criterio. Igual, cuando uno aprende de esos criterios, sabe que los tiene que considerar antes de tomar las decisiones o antes de llamar las votaciones. En realidad no debería haber sido una votación, debería haber sido una consulta, qué día puede cada uno, y no una votación. Y que eso nos llevaba a un árbol de objetivos que era parecido al anterior, pero que era podado, porque se intervenía en ciertas raíces sí, en otras raíces no, y que uno podía tener a partir de un mismo árbol inicial distintos proyectos. Y que esos distintos proyectos se relacionaban con que atacaban a distintos problemas centrales o realizaban distinta poda respecto de las actividades que se iban a desarrollar. Las actividades estas, que ya habíamos dicho el otro día, eran las que transformaban esa raíz en negativo y positivo, y decíamos que en este nivel, o en las actividades, aparecían casi tres formas de hablar de lo mismo. Uno era un objetivo particular, otro que era la actividad que lograba ese objetivo, y otro que era el producto de la actividad. Entonces uno puede tener un mismo árbol y varios proyectos que sigan por distinto camino, hasta podría tener varios proyectos que compartan alguna actividad. De todas formas, yo les mostré los árboles de Verde Mundo y de Achip, y uno de ahí podía sacar distintos proyectos. Uno con el de habitabilidad podía decir, quiero un proyecto de acceso al crédito para las familias de padres y madres en lucha, o podía sacar un proyecto que tenía que ver con gestionar políticas de acceso a la vivienda que no incluyeran crédito, voy a sacar varios proyectos, o en el de Verde Mundo salieron varios proyectos, el reciclón por un lado, verde orgánico, porque era un árbol complejo que analizaba por un lado, entonces uno podía decir, si agarro este como problema central, cuáles son raíces, cuáles son consecuencias, completarlo y armar proyectos desde ahí. actividad. La pregunta de actividad es lo que uno está vendiendo. Como uno va a gastar los recursos en hacer actividades, el producto de la actividad es lo que uno vende. ¿Cuál es el producto de esta actividad? 30 y pico de personas que son personal de la universidad, capacitados para gestionar, preparar y evaluar proyectos universitarios. Eso es lo que se está vendiendo con esta actividad. Para eso se hace. Ese producto tiene que contribuir a algo más general. El producto de esta actividad, que tiene varias partes, por ejemplo, si yo hablo de esta actividad, tiene una parte que tiene que ver con nuestra clase, otra parte que tiene que ver con la clase práctica, otra parte que tiene que ver con sus presentaciones, otra parte que tiene que ver con su trabajo individual. Entonces, aparecen varias cosas que se relacionan entre sí, que si esto fuera un proyecto, esas serían las actividades. Pero esto también puede ser pensada como una actividad dentro de la licenciatura en gestión universitaria. Es un problema de alcance. Y nosotros no fomentamos que los proyectos tengan muchísimos productos. Los proyectos que tienen muchísimos productos tienen muchísimas actividades y generalmente es porque las actividades se desagregaron a niveles demasiado elementales donde hay productos que son innecesarios. Porque no te ayudan a comprender el proyecto. Si yo agarro y digo, quiero describir esta actividad, bueno, es una clase que se va a tratar de los productos. Y digo, y ya está, lo pongo como actividad así del día. Pero si yo empiezo a desagregar, digo, conseguir el cañón, traer la computadora, esperar que se... Puedo agarrar y poner, y cada una cosa, esa cosa la puedo plantear un producto. Digo, producto, tener el cañón instalado en el aula. Producto, pero basta, ya se entendió, es decir, es una clase que se trata de tal tema, todas las cosas intermedias están incluidas ahí, se verán cuando se hace la actividad específicamente. Entonces la idea es que los productos son 3-5 productos que se relacionan directamente con ese problema u objetivo central y que son los que dan de alguna manera la idea de que va a ser exitoso. Trabajo con la chatarra informática y digo, bueno, uno tiene que ver con la disposición de la chatarra, otro tiene que ver con el cambio de las actividades, la conciencia de la gente para hacerlo y otro tiene que ver con la disponibilidad de lugares específicos para que se tire la chatarra y otro tiene que ver con la sanción. ¿A quién no cumple la normativa? Cuatro cosas, ya está. O sea, y con esas cuatro cosas debería ya lograr el objetivo. No hace falta que diga objetivo, actividad 1, conseguir el lugar para eso. Actividad 2, preparar el lugar y diseñar esa. Bueno, la actividad tiene que ver con el lugar y tratar de un solo producto que es el lugar ubicado, señalizado y adecuado para ponerlo. Entonces el producto uno lo nombra como algo que ya está logrado y cada uno de esos productos de alguna manera tiene que contribuir al objetivo general y va a ser dependiente de cosas que uno no puede controlar, que son esos famosos supuestos y que son todas esas cosas que uno mira en el medio ambiente que te pueden cagar el proyecto. Se supone que los productos, que son los productos de las actividades, corresponden con los objetivos específicos que se corresponden con las causas del problema central en el árbol. Entonces, si nuestro árbol tiene 7 causas y nosotros vamos a trabajar sobre las 7 causas, está bien que haya 7 productos porque se supone que para cada uno vamos a hacer una actividad distinta y en alguno capaz que hacemos una más. Pero si nuestro árbol de proyecto, o sea, con lo que vamos a trabajar son con 2 causas, nosotros solamente tengamos 2 objetivos específicos y alguna de esas causas puede requerir 2 productos, 2 actividades o 3 por lo compleja que sea, por tener muchos supuestos en contra, digamos, en estas amenazas o, digamos, requerir de mucho trabajo ahí. Pero se entiende, digamos, las relaciones con las causas del árbol de problema que nos demandan las actividades que son las que tienen los productos. ¿Eh? Hice un chino. ¿Lo compliqué o se entendió? No, se entendió. Y de alguna manera, uno diría, bueno, si tienen todos los productos, tienen que lograr el propósito, pero los propósitos, como uno generalmente no puede abordar todas las causas, son mejoras y no soluciones. Son ese extraño lugar llamado lo posible, que es mejor que lo real, pero que está todavía lejos de ser el ideal. Entonces uno dice, con estos productos de las actividades, ¿esto va a mejorar? ¿Sí o no? ¿Lo que era malo va a ser menos malo? ¿Lo que era bueno va a ser más bueno? Y con eso me conformo. esto. ¿Qué habrás tocado que ahora te quedó eso ahí desde ayer? No, no, ayer lo conseguí borrar, ayer toqué el volumen nada más. Pero. A ver si va. No quiero. Ya sé. Voy a hacer desaparecer de acá. Conclusión de la orden de tarea. Diseñar actividades. Las actividades hay que diseñarlas. Cada actividad requiere una planificación en sí misma. Y esas actividades es importante que tienen que estar relacionadas siempre con un producto. Vos tenés que poder responder, ¿y para qué se hace esa actividad? Para lograr este producto. Eso tiene que ver con la redacción del producto. Un producto se refiere a un cambio en una subjetividad o un cambio en una objetividad. Cuando yo digo docente, personal de la universidad capacitado para, estoy hablando de un cambio de una subjetividad. Y si yo voy a expresar eso mismo, como decir que el producto de esto son 8 proyectos que podrían implementarse en la universidad, estoy hablando de una objetividad, los puedo mostrar. ¿Sí? Pero en realidad nosotros no estamos interesados en los 8 proyectos, sino en sus capacidades. Entonces, cuando yo diga que voy a tener docentes capacitados para, voy a utilizar esas cosas que ustedes elaboran como indicador de mi producto y no como mi producto. ¿Qué es lo que voy a mostrar yo para que ustedes son buenos, mostrar que ustedes son buenos haciendo proyectos? Sus trabajos. A las actividades les ponemos ciertos elementos que muchas veces los formularios le van a pedir menos. Pero nosotros le vamos a pedir algo y que lo vamos a presentar normalmente como un cuadro. Cuando uno decide la estrategia del proyecto, tiene que estar pensando en la actividad, pero esto es contarla. El nombre de la actividad. El nombre de la actividad puede ser una actividad cuyo nombre la describe completamente. Si mi actividad es armar una cancha de fútbol, no necesito describir. Pero si mi actividad tiene un nombre más fantasioso, como colaboremos trabajando juntos, voy a necesitar que esa actividad tenga una descripción. Depende, cuestión de gustos. En los contextos escolares o se les puede poner nombres que suenan simpáticos y que no se sabe lo que son, entonces requieren descripción. Puede ser tejiendo redes, por ejemplo. Claro. O sea, sí. Puede decir. Sí. Sería la especificación que se hace de segunda línea. Pero si yo puse un nombre raro, voy a necesitar agregarle a mi actividad una descripción. Pero si le puse un nombre evidente, no necesita descripción. Yo no, generalmente soy muy directo cuando pongo actividades y no necesito poner descripciones. No tengo una columna de descripciones porque ya se sabe. Tienen un responsable. Responsable significa que hay una persona que se hace cargo y esa persona tiene nombre y apellido o un cargo, con lo cual está implícito que tiene también una vía de comunicación. Entonces, no puede haber una actividad que tenga como responsable todos. ¿Puede haber una actividad que tenga un responsable principal y un responsable secundario? Sí, porque puede ser que yo agarre y llame al responsable principal y me da ocupado y llame al responsable secundario, pero en cualquier momento yo tengo que poder comunicarme con el responsable de las actividades y decirle cómo va. El responsable puede ser un área. No, un área no. Una persona física. Una persona física que yo pueda señalar con el dedo, hablarle y decirle cómo va. Y esa persona me... Un puesto. El jefe de división alumno. Pero es alguien. Yo tengo que ver al jefe de división alumno y tengo que decirle cómo va. ¿Cómo va? Tiene que ver con que las actividades no duran solamente el instante en que se ejecutan, sino que duran el tiempo que se preparan. Esto tiene que ver con la duración de la actividad que está acá. Entonces, la duración de la actividad implica desde que se va preparando, entonces yo puedo agarrar y decirle cómo va. ¿Tenés todo lo que te hace falta? ¿Qué te falta? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Necesitas ayuda? Yo tengo que poder mantener ese diálogo con el responsable de cualquier actividad. Si son todos, ¿a quién le pregunto? ¿Significa que el responsable es el que manda la actividad? No necesariamente. Pero es el que tiene que tener toda esa información disponible para que uno se entere cómo va el proyecto. Los implicados no necesariamente son los mismos que los participantes. Yo puedo tener gente implicada en una actividad que después no participa en ella activamente. Entonces decís, esta actividad, por ejemplo, ustedes implican a la Secretaría de Presupuesto, a la no sé qué, a tener, todos ellos están implicados en la actividad. Pero los que la van a llevar adelante o van a ser beneficiarios, que son los participantes, no tienen por qué ser esos mismos. Pero esos implicados tienen que poner algún gancho, tienen que darte algo, tienen que hacer algo. En esta actividad, participantes son ustedes y somos nosotros, pero está implicada la vedería de la facultad que me da el aula y me da el cañón y el alargue. ¿Participa de la actividad? ¿Ustedes en vedería están participando de la actividad? No, pero está implicada en la actividad. Porque si hay un paro y está cerrada con llave y la llave del aula está cerrada, no tenemos la actividad, o al menos no la tenemos como está planeada. ¿Se llaman implicados siempre? No, a mí me encanta ponerle implicado porque suena a delito. Estar implicado en algo tiene ese doble excepción. Estar implicado que le estás poniendo el cuerpo, pero aparte suena algo ilegal. Y eso es re lindo que las cosas suenan ilegales. Entonces tenés gente que participa y gente que está solamente implicada y puede ser un implicado que participa. No hay problema con eso. Pero diferenciar esas dos cosas a veces tiene cierta utilidad. Pero puede haber un formulario de proyecto que no te lo pida. Pero si haces esto, seguro que vas a poder llenar cualquier formulario de proyecto. Las actividades tienen dos dimensiones temporales. La fecha en la que se realizan y la duración de la actividad. La duración de la actividad es desde que se empieza a preparar hasta que uno presenta el informe de la actividad. Entonces, ¿cuánto dura, que sea un equipo de fútbol, el partido que se juega el fin de semana? Al menos toda la semana, desde que terminó el partido anterior, hasta que termine ese partido y den la conferencia de prensa y digan, bueno, estuvimos un poco mal otra vez. O a menos que sean de Racing, que viene ganando bastante bien, salvo un pequeño traspié reciente. Y puedan decir, otra vez ganamos o otra vez no perdimos, que suena más real. Entonces, hay que tener en cuenta que la duración significa el tiempo. Desde que me tengo que preocupar porque esa actividad se haya empezado a gestar, hasta el día en que recibí el informe de que ya la actividad estaba hecha y de cuántos participaron, ahora que me pidieron que pasemos lista de asistentes, no me pidieron, me dejan que la tengamos, no que la pasemos. Lo cual significa que en el caso de emergencia tomaremos las medidas que correspondan. Pero por ahora vamos a ir registrando las asistencias y después veremos si hay ningún inconveniente. Todo por culpa de ir a preguntar si teníamos que firmar o no teníamos que firmar. Utilidad no válida eso. Ella tiene la culpa. Sí. Siempre me pasa. Es raro que una actividad dure lo mismo que la ejecución, porque generalmente cuando una actividad dura lo mismo que una ejecución, no recibe, es una acción. Las acciones duran lo mismo que su ejecución, pero una actividad es algo un poco más complejo. De hecho, hay cosas que para uno pueden ser una actividad, pero para otro podrían ser todo un proyecto. Claro. Porque tiene que ver con el recorte. Claro, con cuanto alcance, tu capacidad de ejecución. Entonces la duración suele ser más larga. Y las relaciones de dependencia, que significa qué actividad tiene que estar terminada antes para que yo pueda empezar con esta actividad. Eso se puede poner en la tabla de actividades, nosotros generalmente tenemos, o se observa en el cronograma. Pero el tener la dependencia clara te ayuda a hacer el cronograma. Los recursos. Los recursos significa todo lo que se va a necesitar para hacer la actividad en cantidad y en calidad, se pague o no. Entonces yo necesito un aula equipada para 32 personas, con energía eléctrica, iluminación, un cañón de video, una computadora, docente, y no sé cuántas cosas más, fibrones. pizarra blanca y todas las cosas que necesito para que esto se pueda hacer. Esa actividad, esa lista de recursos yo no la tengo anotada, pero la tengo acá. O sea, yo ya sé que tengo que venir un acto antes, pedir el cañón, tener fibrones, tengo que tener planeado curso de acción alternativa. Si llego y Bedelia está cerrada, ¿a quién le voy a ir a pedir la llave? ¿Te acordás del saludo cuando vos estabas en su... O sea, todavía pasa eso. Que... Pero aparte, no, yo llego al aula de informática ayer y había algunos de ustedes, creo. Estaba Mariela haciendo el curso. Entonces yo llego antes por salir de otro, voy, entonces me voy corriendo a la secretaría. Digo, tengo el aula ocupada. No, se van y media. Ah. Pero entonces, es tu lista de chequeo. Vos tenés que chequear que todo eso esté disponible o no hacer lo que tenés que hacer. Pero también es la base del presupuesto, porque esas cosas que vos ponés ahí, después las vas a clasificar en rubros para presupuestar y le vas a poner precio a todo. Y vas a identificar la diferencia entre el monto solicitado y el costo real del proyecto. Hay recursos donde también se le agregan esos ítems que se supone que no pagamos, pero igual están. El aula. No lo pagamos, y cuando todo eso uno le pone el precio, te dan que el presupuesto tiene dos componentes: un monto solicitado y contrapartidas institucionales que hacen que los proyectos cuesten un desembolso mucho menor de lo que es el costo real del proyecto. El producto de la actividad, ¿qué se va a lograr con esta actividad? En realidad las actividades uno mira, los productos de las actividades los mira primero. Porque cuando miró el diagnóstico, mira si los productos de las actividades se corresponden con el diagnóstico. Y los indicadores de productos. Hay veces que el producto y el indicador de producto es lo mismo. Si mi actividad es armar una cancha de fútbol acá en la Plaza Seca, mi indicador va a ser la cancha de fútbol armada. Pero si en este curso, en cambio, que mi producto son personal no docente capacitado para gestionar proyectos de TED, mi indicador va a ser los trabajos, no es lo mismo. Uno indica que están capacitados, pero no es lo mismo. Los indicadores tienen más que ver con las cuestiones subjetivas, digamos. No, los indicadores siempre tienen que estar y tienen que ver con lo que vos vas a mostrar para dar cuenta de que ese producto se logró. ¿Qué es lo que le vas a mostrar al que te dio los recursos para mostrar que gastaste bien esos recursos? Que se presupone que es un algo compartido por ambas partes como un hecho objetivo. Como un hecho objetivo. Pero la mayoría de los proyectos, uno no, el responsable no viene. Ustedes ven acá al responsable de que esto se financie en la paritaria con el gremio, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Me va a pedir la lista de asistentes, por decir algo. Les va a preguntar a ustedes si nosotros faltamos alguna clase. Y va de alguna manera verificar indirectamente si esto se hizo o no se hizo y fue exitoso, pero no va a venir. Se va a relacionar con esta actividad totalmente indirectamente. Una cosa curiosa, por ejemplo, yo hubiera esperado que en la clase inicial hubiera estado la autoridad institucional que no fuera del gremio viniendo acá a dar la bienvenida y diciendo: la universidad está gastando plata en que esto se haga en un doble sentido, queremos darle la bienvenida a ustedes, a los docentes, háganlo responsablemente. ¿Y quién vino? Sí, no, vino el secretario del gremio y vino la responsable de capacitación del gremio saliente, porque esta es su última actividad. Pero no vino el que está poniendo la tarasca, sino el inicio del primer año, sí. Digamos, como comienzo de la carrera, ahí sí. Pero el responsable de poner la tarasca sí puede pedir informes respecto de cómo va esto, cuántos cursaron al final. Entonces hay que mostrarle indicadores de producto, porque los puede pedir. Cuando uno esto lo expresa muy bien, la verdad es que no te los pide. Porque vos le estás diciendo: lo tengo, es fácil de conseguir. Si me lo pediste, lo voy a refregar por la cara. Entonces, generalmente generas un proyecto que, como está bien planteado, no están permanentemente pidiéndotelo. Y lo otro que haces es bombardear con información y se lo mandás aunque no te lo pidas. De hecho, la cohorte nuestra de la tecnicatura, si bien habíamos arrancado el doble, pero tener un número de 253 personas, fue muy exitoso con respecto a otras universidades. Que se le va complejizando la situación y. Acá el punto. Acá con lo que se tiene que preocupar, y esto yo te lo digo, es con la tesis. Es bueno que orienten todos los trabajos que hacen en la materia hacia la tesis. Si ustedes se arman un capítulo de tesis con cada materia de esta, no digo exactamente el capítulo, pero se sacan insumos para ya la tesis. Está cocinada. Ya está cocinada la tesis. No duden en hacer contraofertas. Me refiero de trabajo. Si te piden un trabajo y podés hacer algo sobre el tema que se relaciona con tu idea de tesis, háganle contraoferta a los docentes. Y el otro tema que van a tener que ser estratégico en la tesis es de empezar a molestar a la coordinación de cómo se va a solucionar el tema de los directores. Chal. Pidan un banco de directores, de quiénes se ofrecen para ser directores, sobre qué tema, y que sea un banco de directores, y que la gente también se preocupe cómo va a gestionar la relación con los directores, ¿no? Porque si se le tira a todos los directores también es una bacana. No, no. Pero cómo se va, o sea, pero un banco de directores te ayuda. Sí, es fundamental. Van a tener igual una especie de taller de tesis para esto. Sí, sí, sí. Entonces, en ese taller de tesis es bueno que tengan ya los directores en ese taller de tesis, contacto con ellos, y que otra gente les cuente sus tesis, incluso sus directores. Sí, porque como las tesis tienen una un periodo típico de desencanto, embole, cosas por el estilo, y como eso se sobrepasa. Terminas enamorado después del odio. Bien. Y después, ¿cómo es el síndrome del nido vacío? Cuando ya la diste, decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a ser? No, no le estaría sintiendo. Mi síndrome del nido vacío eternamente ha sido despertarme tres meses después y estar pensando, uy, tengo que hacer tal cosa, ay no, ya la despedí. Pero mi síndrome del nido vacío es eso, o sea, yo me doy cuenta y como venís con cierto estrés avanzando con eso, ese estrés te traiciona en los sueños durante una semana. Es crónico eso, pollo. El estrés ya lo hice. Seguro ya lo hice, lo soñé que lo hice. Yo me acuerdo cuando decidí de ingeniero, hubo dos o tres materias que tuve conflictividad con los profesores, pero porque cometían ciertas arbitrariedades. Entonces, pero eran materias que tenías, que la tomaban dos o tres profesores porque tenían parte, ¿no? Y en dos de ellas me tomó con el tipo que tenía más conflictividad y entraba en un ping-pong de preguntas y me iba bien. Y el tipo, en vez de dejar que era el que escapo de la materia, y sin dejar que los otros me tomaran su parte, decía, bueno, está bien. Tenían seis, cinco para darme bronca, pero tenía que aprobarme. Y me despertaron y decían, no rendí la parte de otro, pero ya el que mandaba había puesto la nota. Entonces, pero me pasó durante un tiempo de decir, no me recibí de verdad porque no rendí esa parte. Bien. Cuadros de actividades. A ver si los tengo acá, creo que sí. Hay cuadros de actividades más completos y más incompletos. Ustedes lo van a tener subidos en el Google, pero igual le vamos a buscar uno bien completo. Por ejemplo, este es más pobre. Entonces habla de... Este es del proyecto de Catamarca. Actividad, revisar la primera versión del diseño curricular, responsable, técnico de administración y el consultor yo, involucrados, especialistas del equipo de trabajo, supervisores técnicos, recursos, PC, impresora. Pero por ejemplo, cuando ustedes me presenten acá y te diga papel, yo les voy a preguntar cuánto papel, de qué tipo. ¿Qué papel? Porque si no, no lo puedo presupuestar. Cuando uno lee esto, tiene que ser que necesitas una resma, dos resmas. Ese no tiene la división de implicados y participantes. Este no, elimina eso. ¿Cuál es el producto y cuál es la dirección? Y no pone un indicador de producto. Pero porque era un proyecto que le presentaban a la propia Dirección de Educación Media y sabían que con esto les alcanzaba. Dice, primera jornada de sensibilización de diseño curricular. Responsable la directora del nivel polimodal y los involucrados, directores, responsables, supervisores técnicos. Yo acá fui un involucrado, pero no fui un responsable. Pero esta actividad, la jornada de sensibilización, estuvo a cargo mía el hecho concreto de la realización. Pero yo no era el responsable de que se realizara. Al no ser el responsable, yo no conseguí ni el teatrito donde se hizo, ni aseguré los viáticos y el transporte de cada uno de los que participaban, ni firmé las licencias, yo era un involucrado. Si bien la actividad específica la coordiné yo. La responsable era la señora directora a nivel polimodal. ¿Por qué no tiene nombre? Porque era un cargo en la provincia político y de hecho la directora que terminó con este proyecto no fue la misma que empezó con este proyecto porque por el camino la cambiaron. Pero era alguien al que se le podría preguntar y decir, ¿cómo va con la actividad? ¿Y por qué la actividad es el mes de mayo? En realidad la actividad duró un fin de semana, pero todo el mes de mayo se trabajó en eso. Entonces, producto, directivos y docentes actualizados para adecuarse al diseño curricular. Se pone como una cosa lograda el producto, no como un objetivo. Esto se podría escribir con un objetivo específico, que es actualizar a los docentes para adecuarse. O sea, hay un objetivo particular que dice eso, y el producto de la actividad es casi lo mismo. Gestionar la aprobación del diseño curricular ante el Ministerio de Educación. Responsable de la subsecretaria de Educación. Porque es otra tipa que pisa más fuerte. Hay gente involucrada con esto, otra vez sin cantidades. Y el producto es igual al indicador. Instrumento legal de aprobación ministerial con aplicación para el año 2008. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el producto? La norma. ¿Y el indicador? La fotocopia de la norma. Que se juntaron para hacer un TEC, una norma. No. Se juntaron para hacer el diseño curricular del nivel medio de la provincia de Catamarca renovado. Y socializar el diseño curricular, responsable de la directora del nivel, esta misma señora, sea quien fuera, pero siempre le podía preguntar a esa persona quién era. ¿Quiénes eran los responsables? Los responsables eran los que habían sido capacitados y sensibilizados en la jornada anterior. Esta actividad tiene un insumo necesario para que se realice esta actividad. Y es que lo que lo justifica en el proyecto, te habla de sala de reuniones. Sala de reuniones, fíjense que están, ¿se pagó algo por la sala de reunión? No. Se hizo en el teatrito que está en Catamarca, en la vieja estación de tren. Está buenísimo. Si alguna vez van a la estación de Catamarca, se hace espectáculo. Transformar uno de esos galpones grandes en un teatro con poca capacidad, pero muy lindo. Diseño curricular en las escuelas de nivel polimodal, pero acá uno tendría que decir, ¿y cuál es el indicador? En realidad el indicador, o cuál es, no se sabe. Pero no se lo pedían, entonces no lo pusieron. Capacitación docente, y acá ponen dos responsables, pero porque necesitaban que los dos se hicieran responsables de distintas áreas y las distintas personas, ¿no? Y va trabajando con las actividades, y no son muchas las actividades. Hay dos actividades que insistimos nosotros que van a estar siempre, porque son altamente recomendables, que es tener una actividad, tener una actividad que inicia el proyecto. Una actividad de inicio que puede tener productos que son totalmente subjetivos, que tienen que ver con que la gente se conozca entre sí, esté motivada y dedicada a la realización del proyecto. Los proyectos tienen que empezar un día. Y es bueno tener una actividad donde empieza con gente que después va a estar implicada. En ese proyecto, por ejemplo, de las 10 escuelas que no mandaban gente a la universidad, hicimos una merienda, donde vinieron directoras de las escuelas, la gente de distintas facultades que iba a trabajar en el proyecto, y tomábamos té, café con leche, chocolate, había torta, y se conocía gente que nunca había trabajado nunca y que de alguna manera empezaba a trabajar en el proyecto, e hicimos algunas actividades que tenían que ver con buscar cosas comunes entre las personas para que se relacionaran y se conocieran. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado en algunos lugares, hago preguntas y dicen, qué sé yo, ¿qué es lo que te gusta comer y qué es lo que odias? Pues soy el que realiza las comidas. ¿Qué tiene que ver con la socialización del grupo? Entonces, si, por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué te gusta comer? ¿Qué sé yo? Asado. ¿Qué odias? Un montón. Pero si no odio los ravioles, por ahí me muerto con los ravioles. El problema no va a ser nada que alguien odie. Entonces, las actividades tienen que tener un inicio y tienen que tener un cierre. El día que se termina el proyecto, hay que cerrarlo. Hay que hacer una devolución a la gente, hay que socializar resultados y a veces otorgar condecoraciones. El que siempre llegó tarde. Y cosas preventivas así que uno otorga condecoraciones, reconocimientos como para que la gente sepa que no pasó desapercibida, que es conocida, reconocida, que aunque no se tome lista, uno sabe quién es y que no es de mala onda, que te estás haciendo un reconocimiento con eso, no. Y hacer los reconocimientos, dar las gracias. O sea, agradecer a toda la gente que puso su tiempo gratis y cosas por el estilo, te da la posibilidad de volver a convocarlos. Yo tengo cartas de agradecimiento enviadas a todo implicado de todo proyecto en lo que hago, porque te firmaron un aval, lo invitas al cierre y le mandas una carta de agradecimiento, si no viene y le decís, te hacemos este reconocimiento porque aportaste este proyecto. Entonces, que ya está, inicio y cierre, tiene que estar. Y otro grupo de actividades que se puede poner como una sola, aunque no es puntual, sino que se va haciendo periódicamente, es el seguimiento y la evaluación del proyecto. Las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto van a estar en todos los proyectos. Si un proyecto dura 2 meses, puede no tener actividades de seguimiento. Pero si un proyecto dura 1 año, hay que decidir si va a tener actividades de seguimiento bimestrales, trimestrales, semestrales, donde la gente se va a juntar los que tienen que tomar decisiones y van a recibir información respecto de si se lograron o no los productos de cada actividad y en qué grado, y se van a tomar decisiones al respecto. Terminada este curso y presentada la lista de los que aprobaron, nos tendríamos que juntar nosotros con Gaby, que coordina esto, y decir qué pasó, cuándo se empezaron tanto, De hecho, empezaron 35. Terminaron 33, pero Paola no está viniendo. No, tenía enfermo. No. Yo para que venga, que tengo, tenemos una dotonía. Paola no me está viniendo, entonces agarré y decir, bueno, ¿qué hacemos con ese? Entonces, no nos importa que uno se haya bajado, listo, siga adelante esto. Nos importa, ¿qué hacemos? Hacemos una actividad compensatoria, ¿qué hacemos? ¿Entiendes eso? Entonces, esa reunión de seguimiento no podés esperar al último día de la licenciatura y decir, perdimos a uno en esta materia, perdimos a otro en otro, pero cursaron los demás. Entonces, el seguimiento tiene que ver con cómo tomás decisiones sobre la marcha para garantizar el mejor logro de esos productos. Y al final, tenés que tener una evaluación donde, además de volver a hacer lo mismo que toda la de seguimiento, agarrás el indicador del problema central, lo volvés a medir y decís, ¿mejoramos o no mejoramos? Generalmente el seguimiento se centra en las actividades y sus productos, y la evaluación se centra en el indicador del problema central. Pero no significa que uno no pueda ir mirando el indicador del problema central por el camino y que no tenga que mirar los productos de las actividades al final. Pero el seguimiento tiene que ver con que miramos las actividades que se hicieron, miramos las actividades por venir y tenemos ese diálogo con los responsables que nos diga qué tenés, qué te falta, sabés cómo conseguirlo, necesitas ayuda. Entonces alguien dice, ¿cuál es tu actividad tal? ¿Qué, ¿cómo estás? Bien, tengo esto y me falta un colectivo para movilizar a la gente. Entonces, en esa primera seguimiento decís, alguien puede pasarle a él el teléfono de un colectivo que la necesita y otro te soluciona el problema que necesitas. De hecho, ser responsable de una actividad, más que nada, tiene que ver con pedir ayuda antes de que ocurran las cosas que puedan fallar. Si de repente, qué sé yo, Pamela, que hoy consiguió el cañón, lo consigue antes de que empiece la clase, y ve que no se lo quieren dar en vedería porque dicen no te conocemos a vos como docente de esta facultad, ella tiene que rápidamente poder comunicarle y decir no me dé el cañón para que se tome una medida y le dé el cañón. De hecho, me sucedió así. Ahí en la escalera y le dije ahí está el pollo, porque no me lo dijiste, te hizo firmar a vos. Sí, pero yo había avisado, ¿no? Con él. Sí, pero no, no me lo. Ayer, por ejemplo, en el taller de economía feminista estaba palabrado el cañón, el aula, todo. Y yo estaba dando clases en salud y me mandan un WhatsApp, porque yo no estaba al inicio porque estaba dando otra clase, y me dicen, no nos quieren meter el cañón. Entonces, lo que tiene el responsable de la actividad es que rápidamente me comunica eso, yo vengo corriendo del aula de informática de ciencia de salud, meto el cañón, se lo doy y sigue la vida. Pero si no decís. Es económicas. ¿Eh? Es económica, digamos. Porque ya dos casos te pasan. No, pero nada, en humanidades se cortan un dedo. Claro, en humanidades no te dan nada. La otra vez fue uno que hace años que trabaja con nosotros en la cátedra similar a esta y no se lo quisieron dar porque entendían que era alumno, empezó como ayudante alumno y terminó bien graduado y no se lo quería dar. No, no, esa es la cosa. Nada, es que también es una responsabilidad darle un cañón a alguien. Es un bien escaso, caro. Igual la cata se firmara ya, te lo llevas y si lo devolvés o no. Pero te lo anotan. ¿Dónde quieres que anotan? Allá te anotan, cada vez que vos te llamas y por eso te lo pasan a buscar alguna vez. Ah, nunca vi que anotasen. Si te anotan, ¿quién? Aula. Es más, en los jueves te lo anotan a vos y los lunes me lo anotan a mí porque somos los que aparecemos como responsables de la clase esa. No, no, es que yo tengo re buena onda con las PDLs de humanidades. Pero, de hecho, a mí me dijeron, ¿viene un chico a llevarse un proyector? A otro compañero. Bien, con todo esto, por primera vez voy a repetir esas etapas de lo que pedimos nosotros como estructura, pero que no tienen por qué hacer esta estructura. Pueden hacer cualquier estructura que se les cante de las que están puestas ahí, responsabilidad social universitaria, Ministerio de Trabajo, por ejemplo, los que van a trabajar en el tema de la capacitación, el desgranamiento, el Ministerio de Trabajo tiene un formulario que es para capacitaciones, o sea, pueden elegir otro, pueden buscar otro en internet, pueden buscar en cualquier lado alguien que pudiera financiar proyectos como el que se les ocurre. ¿Sí? No nos interesa que hagan esto, pero si usan este, les vamos a pedir una justificación. Hola. Entonces les voy a pedir que tengan una buena justificación. En el formato de modelo que elijan, ¿qué tiene que quedar claro en la justificación? Primera idea, ¿por qué hay que intervenir ahí y por qué le tiene que interesar a ese que le está mandando el proyecto? Acá van a aparecer cosas que tienen que ver con la población, con el territorio, con la misión institucional y con todas esas cosas que hacen que ese proyecto sea relevante presentarlo ahí. ¿Sí? Por ejemplo, una gana dice, bueno, una de las funciones de la universidad es la transmisión de conocimientos a través de la docencia. Esta función se cumplirá mejor si más alumnos aprenden o los mismos alumnos aprenden más. Actualmente solo 4 de cada 10 alumnos logra aprobar la materia de primer año. Estoy diciendo, acá hay un problema. La misión de la universidad no se está cumpliendo. Entonces le tenés que dar bola a este proyecto porque va a hacer que se cumpla mejor. Implícitamente estoy diciendo esto. Tienen que ser frases contundentes. ¿Sí? Agarré y decir, qué sé yo. La capacitación del personal de la universidad en servicio es importante porque mejora y la calidad de la gestión y el ambiente de trabajo, qué sé yo. Actualmente se registran innumerables faltas, innumerables, no hay que enumerarlas, tantas faltas por estrés laboral. Este proyecto lo que va a hacer va a querer mejorar las condiciones y la calidad. O sea, dar ese argumento no tiene que ser muy largo, pero siempre es lo mismo, tiene que apelar a que eso le interesa al que te está asignando los recursos, porque se relaciona con fines superiores que él debe defender, y se agarra y te dice, no, pero decís, entonces vos no estás de acuerdo con que la universidad tiene que transmitir conocimientos. Entonces, bueno, o sea, si vos rechazás mi proyecto, estás conspirando... Que quede interpelado. Claro, tienes que estar interpelado a que si te dice no, no puede ser, está atentando contra su misión que es garantizar cierto cumplimiento de los... Y lo que tiene que quedar claro es que no te puede decir que el problema no existe. El problema existe, es real, se puede evidenciar y atenta contra algo que a vos te debería interesar. ¿Qué pasa? La selección de docentes en la universidad debe garantizar que de las personas que están disponibles y dispuestas a ejercer el cargo sea ejercido por la que mejor lo haga. Por lo tanto, llamar a un registro de antecedentes y sin hacerlo nombrar a dedo al hijo de la subsecretaria académica de la Facultad de Económicas atenta contra el cumplimiento de ese proyecto. ¿Cuánto puede hacer un registro por curado amigo? Se hace, por eso, pero el problema es que le mandé para atrás el curado amigo. Era tan amigo el curado amigo que no se pudo sostener. Sí, igual también esto da la oportunidad como para decir reformar la 690. No, pero perdemos nuestra principal arma, que no. Es influir para encontrar ese mundo artificial en que queremos administrar con la realidad que se chocan y colisionan, entonces hay que gestionar la excepción. Pero uno tiene que agarrar y poner las cosas en una mirada que el otro no te pueda decir que atenta contra ese valor en juego. Las cárceles están, dice la Constitución, no para el castigo, sino, o sea, entonces si vos querés hacer problemas, decís, esto significa un flagelo, un castigo innecesario, esto va a mejorar ese aspecto. Y si el director de servicio penitenciario te dice, no, las cárceles son para castigo, vos lo demandás por incumplimiento de deberes del funcionario público porque no puede. Puede atentar contra la Constitución. Puede hacerlo, pero no puede vanagloriarse de hacerlo. Claro. No. Ahora, recién me crucé con un montón de gente de esta facultad que no me saludó. Y por una de las personas que no me saludó en la tarde, no me saludó, creo que no me va a dar la afiliación. ¿De qué? No me va a dar la afiliación a causas. No. ¿Que tenés causas? No, no tengo causas. Yo me quiero afiliar a causas. Yo quiero la oportunidad. Esto tiene que ver con este problema que tuve y yo puse la solución. Algunos ya la leyeron. Ah. Afiliarme a causas y casarme con la decana, las dos cosas. Y tenés que cambiar esa campera por un verde más clarito. Y estoy. No, se sabe. Y eso sí, estoy en campaña. Ahora me voy a dejar. A las dos. Voy a comprar flores. Tiene que casar con el profesor Rodríguez también, ¿no? Claro, tenés cuenta. Ese supuesto. O sea, que todo negociable con el diagnóstico. El diagnóstico tiene que mostrar por qué ese problema central que uno quiere atacar se origina. Eso va a estar en el árbol, pero tiene que agarrar y hacer dos cosas muy simples: enumerar todas las causas que uno encontró y enumerar las consecuencias que tienen que ser lo suficientemente graves como para que le interese a esa persona a la que le estás pidiendo recursos. El diagnóstico no es algo más sofisticado que leer el árbol de problemas, es decir, esto obedece a tales causas y tiene tales consecuencias. Y si no se interviene, va a pasar tal cosa. Pero no hay que hacer diagnósticos, es una enumeración nada más. Y esas causas tienen que ser evidentemente que se relacionan con el problema central. No importa que pongas causas sobre las que no vas a intervenir, de hecho las vas a poner a las causas sobre las que no vas a intervenir. Vas a poner todas las causas que vos encontrás que tienen eso, las puedas solucionar o no las puedas solucionar. El diagnóstico tiene que ser exhaustivo, que era lo que decíamos ahí, y tiene que tener indicadores. Indicadores que se pueden mostrar antes de hacer el proyecto y que se van a poder mostrar después de que se haga el proyecto. El indicador puede aparecer en la justificación igual. Y el problema central. Pero acá las causas tienen que ser bien claras, porque después, cuando uno ponga los propósitos u objetivos, va a poner solo objetivos particulares sobre aquellos que va a intervenir. Del árbol de objetivos, uno ya va a tener pensada la factibilidad y no va a poner un objetivo para cada causa, sino que va a poner un objetivo general que se relaciona con la mejora del problema central, y un objetivo particular solo para aquellas causas en las cuales efectivamente puede intervenir. Porque estos objetivos que están recortados respecto del total, lo que tiene sería un objetivo general, van a estar justificados... Ah, me faltó la estrategia, perdón. En realidad me faltó que en el medio de la estrategia. Ahí está. Que deberían estar bajas. Después la vamos a cambiar de lugar. Esos objetivos, ese recorte de objetivos se justifica con la estrategia. ¿Qué te dice? Lo más factible, lo que va a tener más impacto, lo que es menos riesgoso, lo que económicamente es más viable es hacer esto y no lo otro. La estrategia justifica que uno no ponga objetivos para toda la complejidad del diagnóstico, sino para algunas de las causas. ¿Se entiende? Si uno pusiera objetivos para todas las causas, estaría planteando que va a lograr la situación ideal y nunca va a lograr la situación ideal, excepto en pequeños casos que a lo mejor se puede. Sí, pero digamos es inabordable. Es inabordable. No, es esto que él decía, digamos, nosotros por ahí podemos mejorar, influir en mejorar cada una de las causas y así mejorar el problema central. Pero es muy difícil que solucionemos el 100% de las causas. Pero, Sergio, a ver, el diagnóstico que tiene que estar bien hecho, sí. Nosotros en este caso. ¿Es el árbol de problemas? Sí, está bien, pero te quiero decir, tan profundo como para... Tiene que... La profundidad no siempre la amplitud... Las entrevistas no voy a hablar de profundidad, pero sí de amplitud. Sí tiene que ser tan amplio como para mencionar todas las causas. No tiene que ser tan profundo como para desmenuzarlas hasta su mínima expresión. Bien. Solamente vas a tratar de desmenuzar las causas en las que puedes intervenir. Bien. Si yo tengo un proyecto que tiene que ver con la mala alimentación de los pibes, y digo, esto se puede solucionar dando comida en el colegio, mandándole una vianda a la casa, enseñándole a cocinar a las madres. Y encuentro que dentro de mis posibilidades de enseñarle a cocinar a las madres no puede ser. Entonces no me voy a meter en las causas de por qué las madres no saben cocinar, o no voy a intervenir ahí. Bien. Pero si me voy a meter en que hay pibes que van a comer en el colegio, sí me voy a meter con ese problema de nutrición asociado a lo que comen en el colegio, hasta el nivel de decir, bueno, una persona para crecer sana tiene que tener cierta cantidad de caloría y cierta variedad de nutrientes, que son hidrato de carbono, lípidos y proteínas. En tales proporciones. Entonces ahí sí me tengo que meter en la complejidad. Digo, si el comedor le da de comer siempre fideo con tuco, le falta proteína. Entonces voy a, ¿entendés? Si en esa voy a intervenir, tengo que tener profundidad en esa. Lo que no puedo dejar es tener amplitud en el conjunto, es decir, si comieran en la casa, bien, porque la madre sabe cocinar y tienen acceso a comprar alimento, esto se solucionaría por otro lado. Por ese lado no lo puedo abordar como... Está bien. Ahora, como nosotros tuvimos poco tiempo, ¿podemos hacer que el proyecto sea solo una pequeña parte para no...? Porque si no tenemos que... Pero tiene que dar una buena razón. Tenés que saber que, cuáles son todas las causas de tu problema central. Aunque vos intervengas en una sola causa, vos en el diagnóstico tenés que dar cuenta de que el problema, no sé, desaprovechamiento del uso del espacio de la plaza de acá de la biblioteca, no es solamente porque el director no sabe qué actividades puede hacer ahí, sino también porque no hay predisposición, no hay recursos, no hay conocimiento del uso responsable de la plantas que están ahí, digo, tiene un montón de causas, nos vamos a trabajar solamente con una, pero tiene un montón de causas. Y nosotros tenemos que dar cuenta que conocemos todas esas causas. Y es parte de la estrategia definir... Definir cuál de todas esas causas, cuál o cuáles, porque si uno en un periodo de 12 meses y con los recursos económicos, políticos y demás que dispones, puedes trabajar sobre más de una causa, puedes trabajar en 5 de las 6, suponete, bienvenido sea, porque siempre tu situación posterior al proyecto va a ser lo más parecido a la situación ideal. Pero no puede tener un mal diagnóstico. Por eso ahora estamos gastando todo nuestro tiempo en el diagnóstico y la presentación de la semana que viene es el diagnóstico. Y después de esa presentación de diagnóstico, sumado a nuestros aportes, los aportes que le hagan los compañeros, van a ver que les va a quedar un lindo diagnóstico. Esto de presentarlo no tiene que ver con evaluarlo. Tiene que ver con que les quede un lindo diagnóstico. Muchas cabezas, ya más que una. Y definitivamente, cuando uno mira las cosas fuera de su cabeza, las ve distintas. Las ve tan distintas que yo agarro y miro esto acá y descubro falta de ortografía que no pude ver cuando las escribía. Porque cuando lo ves afuera, lo ves distinto. ¿Falta de ortografía? No, ahora no, en este no. Ah. Pero que por allá en la presa... Lo pasaste rápido. No, ya lo arreglé otra vez. Ya lo arreglé otra vez. En exhaustivo sí. Sí, en exhaustivo sí. Falta la... Yo lo escribí como lo puso el profesor igual, pero lo voy a tener. Bien. Me les cuento. Yo, por ejemplo, a veces me pasa que voy pensando en la palabra que sigue cuando estoy diciendo una y escribo la que sigue. En el pizarrón me suele pasar. De ir a una, escribir una, saltar una palabra y escribir la que sigue. Bien. El plazo o duración del proyecto. Esto era lo que le decía antes. Uno tiene que tener claridad cuánto dura el proyecto este y usar el tiempo que hace falta. Si es el proyecto de 6 meses... Pero hay que hacer la relación. De... Sí. Generalmente tenés un plazo límite para los proyectos, pero no tenés un plazo mínimo. Por eso no gasten en estirar los plazos más de lo que hace falta. Más vale ser contundente con algo corto que ser disperso con algo largo. Y también hablar, decir, bueno, este proyecto se plantea como una primera fase en la cual atacamos esta raíz, pero se prevé que de tener éxito tomaremos otras en etapas siguientes. ¿Se apagó el proyecto? ¿No han estado en descanso en esta raíz? No, mira, acá se apagó la luz. ¿Se cortó la luz de la pega? No, está arriba. ¿Está ahí? ¿Está? ¿Dónde? Soy como los elefantes. No se ve rencoroso. Bueno, dentro de 18 años te voy a acordar de esto y algo voy a hacer. La calle Grecia, 1850 y pico. Sí, ahí fue. Ahí fue. Ay, qué memoria, pues yo. Era el día que empezaba a lloviznar, a las 14:23. Ya empezó. Bueno, el tema es decir cuánto va a durar y decir si uno cree que este proyecto se puede continuar después y por dónde. Ayuda también a que uno agarre y lo mire con más cariño. La estrategia de intervención, que acá se puede hablar de por qué interviene una raíz. Uno puede achicar en un proyecto las raíces en las que interviene, la amplitud, pero a veces uno puede achicar el alcance de población. Uno puede agarrar y decir, esto lo voy a hacer en la facultad de tal, y si sale bien lo repito en todas las facultades. Pero decir, voy a implementar de una manera distinta, y yo el pedido de licencias del personal de la universidad en tal facultad. Y si sale bien, lo hacemos entrar. Esto tiene que ver con lo que les decía yo, que acá en la universidad, cuando las cosas entran, rara vez se van. Entonces, si uno lo mete ciertas cosas en cierto momento, después se quedan para siempre. Pero todo. Sí, pero la experiencia piloto vale porque ante la oportunidad de que salga mal, el daño también se ve acotado a una sola facultad. Entonces, si yo agarro y planifico, digo, voy a hacer en el segundo cuatrimestre, cosa que tengo ganas de hacer, una experiencia de dar acá en económicas una cursada mensual de introducción a la economía. Que tenga 4 clases semanales de la misma materia y que dure 6 semanas. Sí, para que las tuve. ¿Eh? 4 clases semanales. Sí. Para los que no, para los que no trabajan. Tengo, no, para los que no trabajan, claro, porque hay gente, por ejemplo, los que vienen al turno mañana, todos los que vienen al turno mañana, que estuve hoy de 8 a 11 antes de esto, yo les pregunto, ¿y a la tarde pueden venir un día a clase de duda? Sí, me dicen, tenemos toda la tarde libre. Para los que no trabajan. Y bueno, pero son los que no trabajan, los que vienen a cursar en el turno mañana, entonces los flacos de esa que pierden la cursada. Agarro y les hago una cursada de 6 semanas en el contrato. Sí. Entonces, agarro y digo, lo voy a plantear de armar una comisión sola, ¿sí? Pero si esta sale bien, hagámosla el año que viene y hagamos otras. Ya se demostró que la cursada en el segundo cuatrimestre, en el mismo horario de venir una vez por semana, no funciona. No, no funciona. No funciona como la dan. El método de darla no funciona, no que no funciona que sea el método de darla no funciona. No, pero aparte no funciona porque no se anota. No funciona, porque vos llegas, perdón, yo porque me pasa a mí. Llegás y te dicen, ¿qué no entendieron? Bueno, ¿qué no entendieron? ¿Nada? ¿Alguna pregunta? No, bueno, listo, no, no. Ya está, terminó la cursada. En 10 minutos todos se fueron. Pero este verano. Entonces, ¿qué sirve? Rediseñamos la cursada de verano y fue un éxito. Que duró un mes y pico. Pero las clases, hacer repaso a ti. La cursada de verano la rediseñamos con Ana Julia de una manera distinta y con un éxito distinta a la contracursada. Pero ¿cómo es la cómo se la? No importa, no estamos desviando, no estamos desviando. Bueno, pero la rediseñamos. Pero no es que se funciona porque lo hablamos en la red. No, porque no funciona porque la mano está bien. Ah, también la no funciona, pero en función de la gente que lo hace para que sea cómodo el proyecto pedagógico. Tenés buenas razones para tener buenas razones para no atacar todas las raíces, o tener buenas razones para no atacar toda la población, o tener buenas razones para focalizarte en algo. Las actividades que se van a desarrollar, que ya las mencioné, que no voy a poner de nuevo, el cronograma. O sea, ver en el tiempo cómo se desparrama esto, a ver si está en el programa acá. El cronograma, no se puede encontrar el activo. No, se ve que me olvidé de subirlo está en otra carpeta. Aquí. Cuando mudé esto de lugar, pero el cronograma, que lo vamos a ver cómo hacer, que de alguna manera tiene que mostrar que hay una dependencia en las actividades, tiene que quedar visualizado de alguna manera. El grado de avance, claro. El grado de avance tiene que ver visualizado cada cuánto hay supervisión, cuánto hay esas cosas. El presupuesto, cuánto cuesta lo que hay que desembolsar y cuánto cuesta todo. Cuánto cuesta el proyecto, de la manera que dijimos, siempre vamos a desagregar, esto lo vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Y cuánto es lo que hay que afectar de otros lados, mencionar todo esto y ver que nuestros proyectos son re caros, pero hay que gastar re poco. Los presupuestos no están, porque si no está barato tampoco. Y finalmente, seguimiento, control y evaluación, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Quiénes van a apuntar qué datos? ¿Quiénes los van a mirar? ¿Quiénes los van a interpretar? ¿Quiénes van a tomar decisiones? No necesito que el responsable de cada actividad esté en la comisión de seguimiento. Si es que el responsable de la actividad sabe qué información me tiene que enviar cuando me la tiene que enviar. Yo no tengo, yo soy el responsable de esta actividad. Curso de preparación y evaluación de proyectos. No tengo que estar en la reunión de seguimiento de la comisión. Tengo que presentar un buen informe al final. Pero no tengo por qué estar en la comisión de seguimiento. O puedo estar, si lo juzgan necesario. Entonces, hay gente que juzga la información, hay gente que la interpreta, hay gente que toma decisiones, y todo eso tiene que quedar claro. ¿Quiénes son? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo lo van a hacer? Y finalmente, lo que está por arriba del árbol de proyectos. ¿Qué hay arriba del árbol de proyectos? Que tiene que ver con las ramas superiores del árbol de problemas y del árbol de proyectos, y tiene que ver con cosas que ustedes pueden agarrar y decir, bueno, en realidad si este proyecto es un éxito, se va a tratar de documentar y utilizar como material en la tesis de licenciatura en gestión universitaria. Creo que no hay ningún impedimento para que una tesis de licenciatura en gestión universitaria sea la sistematización de un proyecto de intervención evaluado y esas cosas. Es un buena, porque alarga la tesis, tiene que ser una demostración de que sos capaz de ejercer la profesión para la que te estás preparando, y esto se ejerce. Entonces, dice, bueno, si este proyecto es un éxito, se va a hacer, se va a sistematizar y se va a utilizar como tesis de licenciatura. O lo vamos a presentar en la... en el Congreso de Gestión Universitaria que se hace ahora en tal lado. O lo que fuera. Ojo que... Pasó con la tecnicatura, que es la compañera que presentó con la tecnicatura. Llegado el caso... mi tesis en el coloquio. Está en un congreso, uno puede presentar partes, ¿no? Porque además decís... diagnóstico de las causas de abandono de lo personal docente en la tecnicatura de la licenciatura. Entonces, ahora decís, bueno, esta política tiene como objetivo tal cosa, pero no se llega a buenos términos y nos hemos dedicado a ver cuáles son las causas que impiden a que las cosas así, ¿verdad? Y puede ser una ponencia, pues, y tu propuesta es cómo solucionar esas causas para que en las instituciones haya más personal bien calificado. También se da el fenómeno del refrito que puede aparecer. Reflexiones acerca de las causas de todo lo mismo. Eso depende de tu capacidad de anotarte en congresos. Sí. Sí. Siendo las 12:48, pasamos a nuestro descanso de rigor. ¿Hasta qué hora? Y de media y media. Dice Pamela que medio. No, y 40 proponemos. Le ponemos doble espalda y se la pasamos a personal de la universidad. Dale, no, personal, no. Y 40. Pasaste la AFI, pero no personal, de cara. Tengan en cuenta que la que viene es la presentación. Vuelvan todos y 40 porque la que viene es la presentación. La culpa la tiene el docente que dio letra la semana anterior. Gracias. la mentalidad en el aula. Ahí está el proyecto. Y ahora le da proyecto de aumentar las tasas. ¿De dónde se paga como sanitaria? ¿De dónde se desenchufa esa computadora? Allá. Qué malo. Pegué para que obras sanitarias. ¿En la universidad? Bien, y lo otro que... Y pues si voy a tengo que... ¿Dónde se entregué la lista? Yo creo que la mandé por correo. Sí, si puedo le imprimo ahora cuando vengo. Igual ya está, porque si vamos a dejar para atrás... Igual me mando. No, pero digo, es que después de todo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corro mucho sobre el pavimento, todavía no me duele tanto nada. corridas que las hago pisando todos los céspedes que encuentro a mi paso, ¿no? O sea, sí, yo cuando salgo con la flaca va por el pasto y yo por el barco. Yo, otra de mis corridas es salir de casa acá en primera juntería y me voy hasta la costa para llegar a la y me estiro ahí porque viste, tenés muchas barras, tenés un gimnasio armado ahí y bueno, y le piso a todos los de los troncos. Aparte les piso bien el pasto mullidito, ¿viste? Sí, sí, sí. Vale, que tiene así un pastito caro, ese pastito azul. Pero son prácticas. Yo tengo compañía. A mí lo que me duele es cuando estoy con sobrepeso, ahora bajé un 3 o 4 kilos de que salí encima de mi madre que la tenía en casa por la cadera, sí me duele la pierna. Sí, sí, pero son 2 kilos. Sí, lo sé. Y para atrás 2 kilos más, ¿cuántos kilómetros? ¿10, 12 kilómetros, 15? ¿Qué cara de frío? No, ¿qué cara de frío? A mí la pierna me deja, cuando estoy con un poquitito de sobrepeso, me mata. Igual por ejemplo, en invierno, que voy a casa de Brasil, que corro por la arena, que le encontrás la dureza a la arena. Claro, o sea, el mar, viste, es cuando se retira, te va bañando una zona y le encontrás el punto que no tendís y esas cosas, yo corro mucho mejor ahí. Y por allá están las que están frente del camel. No, yo en Brasil donde voy yo es una playa muy playa. ¿Qué lugar tenés? Cerca de Natal. De hecho, es tan playa que cuando baja la marea y sube es bastante violento, ¿no? Pero quedan peces. Baja tanto de golpe, como el mar es playo, viene una ola y cada ola que va y se retira cambia 2 o 3 metros. Entonces de repente hace así y quedan peces así. ¡Ay, pobre! Sí, yo lo suelo tirar al agua, los peces los que quedan ahí son los peces de mierda. ¡Ah, hombre! Eso te digo. Pero a la mañana se mezcla con la gente del lugar con tres de arrastre. Sí. Esa de palo. Sí. Entonces vos vas y pescas con la gente y sacás y te llevas a tu casa, tu niño. O sea, lo que más se saca es el que se llama pez espada ahí. Sí. Que ese es el largo. Sí. No. Ah, no. Es el pez espada que el cuerpo se parece una espada. Ah. Como si fuera una anguila larga. ¿Cómo es que se llama acá? El cóngulo plateado. Sí. Ah, es mucho pica. Se saca. En Natalia se agotó el pescado por la depredación, frente a la costa. En cambio, digo, los días que hay. Sacás así con la red de rastro y sacás bocha. Y los barquitos chiquitos, que no son cangadas, pero son barcos chiquitos, pescan atunes. Una vez sacaron un atún que era como si fuera desde el ángulo ese hasta acá, y no lo podían. Los barcos son chiquitos, lo tuvieron que trozar en el mar, en tres barcos, trayendo tres barcos, y la posta de atún, la rodaja, era así. No, viste que el atún son como 4 cilindros, sí, que son los músculos, bueno, era impresionante. No. Natal tiene turismo. Es parecido a Puerto de Gallina, ¿no? No, bueno, no, pero es ciudad, entonces tiene. Ah. Tiene una playa que se llama Punta Negra, que es toda turística, después tiene otra zona que tiene hotelería, pero media exclusiva, porque atrás hay un parque que se llama Parque de las Dunes, no hay vecindario, digamos. Ah. Pero después tiene cría de camarón, como muy importante, tiene cultivo de caña de azúcar y ganadería. Ah. Tiene pesca más o menos importante y camarón que se cría, pero también sacan langosta y otras cosas. Y yo lo que vi que mucho turismo interno y en Puerto de Gallina, donde fui. Pero eso porque se ha caído el turismo europeo por la crisis europea. Claro, pero además encontraba mucho turista de allá mismo.